pasión, conocerte en la intimidad, abrazarte con una canción, preocuparme por ti. Si te sientes mal, te preguntas acaso quién soy. Soy tu amiga, estés donde estés, en el auto, en tu casa o tal vez compartiendo un café. Soy tu amiga más fiel, la que piensa solamente en ti, la que existe porque estás ahí. Yo soy Sarandí y fue el eslogan en la época de los 90, y este jingle era un poco el que daba el bautismo oficial a aquel jingle que, y aquel eslogan que acompañó a Radio Sarandí a fines de la década del 80 y principio de los 90. Y bueno, también en la tanda recién escuchábamos algunas promociones de estas que Sarandí ha venido generando en todo este año en el marco de los 100 años de la radio en el Uruguay. Hemos venido haciendo en Sábado Sarandí un ciclo extenso con muchas voces, y seguirán hasta por lo menos fin de año seguro, compartiendo anécdotas y diferentes visiones que tienen estos 100 años, este siglo de radio en el Uruguay. Y especialmente el encuentro de hoy tiene que ver porque mañana sería la fecha formal, digamos, inicial del nacimiento de la radio en Uruguay, porque el 6 de noviembre de 1922 es que emite por primera vez Radio Paradisábal, y entonces, bueno, era imperioso que hoy habláramos del tema. ¿Y a quién hemos convocado? Bueno, justamente hemos convocado a Carlos Hernández Grene, que es periodista, escritor y gestor cultural, es coautor de Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio, un libro de Ediciones de la Plaza que será presentado mañana en la Feria del Libro. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días, Jaime, bienvenida a toda la audiencia, buenos días para todos, la audiencia también, y felices 100 años de la radio. La verdad que sí, y por muchos años más. Bueno, contanos cómo surge este libro y este repaso de la historia. Bueno, este libro surge anecdóticamente en el 2020, unos meses antes de marzo, que se desatara la pandemia en el Uruguay. Comenzamos las reuniones con el autor Julio Fablet, que es como la columna vertebral del proyecto, porque bueno, él trajo la idea, tenía algunos materiales, me convocó a mí, a Federico Taranto, bueno, comenzamos a ensamblar el equipo, pero lo importante fue que a los dos meses de la reunión se vino la pandemia. Sí, claro. Con todo lo que significó el aislamiento social, la prohibición de ingresar a determinados lugares para poder obtener material. Fue todo una situación bastante caótica de poder ingresar a la Biblioteca Nacional, ingresar a las hemerotecas del Palacio. Bueno, pero ya logramos de repente, unos meses después, comenzar a juntarnos, a ver a determinada cantidad de gente, que tampoco eso estaba con el miedo, ¿no? Porque tenían los tapabocas y no nos querían recibir, porque fíjate que... Pero viste cómo es lo que está pasando, mijito, y la gente veterana, ¿no? Y en las bibliotecas lo mismo. Pero bueno, 2 años tuvo este proyecto, naciendo en el 2020, y allá por abril de este año lo terminamos, y ahí fue un ida y vuelta con la editorial Ediciones de la Plaza continuamente hasta obtener este material. Bien, y que, bueno, justamente a través de materiales gráficos muy interesantes y fotografías también, un acervo fotográfico importante, repasa una historia que, bueno, es tan variada y tan diversa que también es muy difícil trazar ese camino, ¿no? O sea, porque uno, justamente el otro día participaba de una mesa en una radioplatea que el amigo Daniel Ayala, de Radioactividades, en radio, en los medios públicos, y junto a la profesora Mónica Marona, uno podría dedicarle un tema, una audición a la radio y los 100 años del deporte, el fútbol, o los deportes, la política, el humor, la presencia que ha tenido. Tú ahora acabas de traer decenas de revistas vinculadas a los medios, a la radio en particular, es decir, hay distintos aspectos. La última entrevista que hicimos aquí hace algunas semanas fue a un hombre que nos contaba desde la onda corta, ¿no? Todo ese fenómeno de la onda corta. Podríamos hablar de la incursión de las FM, por ejemplo. la radio en el interior. Es decir, es muy diverso todo esto. Es muy diverso y te cuento el ejercicio que hicimos nosotros. Por un lado intentamos catalogar los 100 años a nivel de ritmos musicales, como para ver qué identidad la radio iba teniendo al compás de la música. Ah, bueno. Entonces nos encontramos con un jazz, una gran influencia norteamericana, al inicio del año 20, de la década del 20, que se extiende hasta hoy en día, ¿no? Digo, con sus interrupciones y con sus pausas y con sus altos y bajos, pero bueno, el jazz ha sido importante como acompañamiento de la radio, ¿no? Bueno, estuvo Louis Armstrong en una de las fonoplateas. También. En Radio Carve. También. El tango, ni que hablar. La música típica. Bueno, Gardel estuvo. Hubieron un sinfín de artistas que recorrieron el dial en las fonoplateas, en las orquestas en vivo. Hoy tenemos viva también a Olga del Grossi, que fue una gran asistente a este tipo de eventos, ¿no? Y después empezamos como a entender, bueno, después más contemporáneamente se van colando otros ritmos que son más nuevos, ¿no? El rock, de repente ya en la década del 50 ya estaba empezando a escucharse, pero antes de la dictadura y post-dictadura también hay una bajada y una subida de ritmo muy importante que incluso las generaciones comienzan a adaptar. Y entonces ahí la radio también presta atención al gusto generacional de la época como para ver qué tipo de música estoy emitiendo. Antes de la dictadura y después del 50 hay una renovación muy amplia en todos los programas, de las programaciones de la radio, que incluyen también quitar determinado ritmo que ya no es tan aceptado por la gente e incorporamos otro. Ese fue un ejercicio muy lindo que hicimos porque nos hizo ver a la radio desde el punto de vista rítmico. Después, el otro ejercicio que hicimos fue entender en qué momento estos 100 años necesitó una renovación. No, porque todos necesitamos una renovación. En nuestra vida, como persona, hay un momento que nos marca una renovación, ¿no? No queremos hacer tal cosa, queremos reinventarnos, queremos hacer otras cosas. Entonces ahí entendimos que el año 60 y los primeros años de la década del 60 fueron vitales para una renovación que se pedía a gritos en la radio, ¿no? Y esto coincide justamente con este cambio de ritmo que se da, del cual nosotros hablábamos, ¿no? Y la década del 60 nos ubica en el inicio de la televisión en el Uruguay. Así como en el 20 y en el 30, en el 40, la radio fue competencia del papel, me refiero al diario, muchas veces, en este caso la televisión va a comenzar a ser la competencia de la radio. ¿Por qué digo competencia? Porque en realidad público para la radio siempre va a haber. Pero ya no está más esa radio familiar. Ya no tiende a desaparecer esa radio que se metía dentro del hogar y que estaba permanentemente con la atención de cada uno de los miembros de la familia. Porque ahora ya tiene una competencia que es una caja de madera que emite imágenes, la televisión. Entonces ahí hay un inconveniente. Pero también aparece la radio portátil, ¿no? Sí. La Espica. Fue un cambio de hábito. Sí, la Espica, a ver, fue un boom, ¿no? Fue como que apareciera Netflix hace unos años atrás, sí, ¿no? Con todo lo que significó el hecho de, bueno, sí, las primeras Espica tenían el colgante para llevarla para también, todos lados. Es verdad. ¿No? El audífono. Con esa carcasa de, y los audífonos también, con esa carcasa de cuero. Fue furor, fue una venta impresionante. Nosotros en la exposición, el domingo mañana vamos a presentar un par de radios de Espica. Pero ahí entendemos como que existió una renovación en la radio. Y ahí fue vital determinada presencia de referentes y de emisoras, como por ejemplo las X50. Nosotros marcamos la importancia que tuvo la familia Rupeñam allá a fines del 50, a principios del 60, con esa renovación, ¿no? Esa renovación rítmica. De repente comienza a sonar en el Montevideo de aquel momento cuatro personas haciendo rock pop que venían, cantaban en inglés incluso. Digo, para nosotros algo que no se entendía, ¿no? Y eran los Beatles. Y ahí comenzó la onda beat en la radio, con todos esos grupos ingleses que vinieron e hicieron furor. Después se cruzaron las porteñadas también. Entonces, bueno, de alguna manera el ritmo de la radio se fue nutriendo con esa renovación que para nosotros la destacamos porque fue como necesaria, ¿no? El radioteatro ya comienza a extinguirse, si bien sobrevive, porque persiste, pero ya no eran más aquellos radioteatros permanentemente como Radio Centenario, la catedral del radioteatro, ¿no? Que era programación permanentemente de radioteatro. La radio ya no comienza a estar tanto afuera y vuelve un poco al estudio, y se empiezan a grabar cosas en vivo y la gente comienza a consumir todo eso, pero principalmente esos programas que estaban destinados a la onda beat, a lo que estaba sucediendo en el punto de vista político, con los tiempos que estaban sucediendo en la década del 60, bueno, y después un bajón importante que hubo a partir del 73 con el golpe de Estado. Después en el 85-86 las radios comienzan nuevamente un periodo de renovación con otro tipo de ritmos que ingresan. En definitiva, lo que nosotros destacamos también en el libro, aparte de acompañar hechos históricos desde el punto de vista de la radio, es cómo los ritmos musicales se fueron dando en estos 100 años y qué momento fue ese proceso de renovación que era necesario. Hay otro dato interesante, está bien, ustedes hicieron los mojones musicales que me parece muy, muy original e interesante, pero también hay un dato que en esa línea de tiempo que acabas de trazar, que tiene que ver con la generación del concepto de las radios periodísticas, de los cuales fue protagonista, obviamente, Radio Sarandí con Jorge Nelson Mullins y Rubén Castillo en su momento, que en la época de la dictadura fue muy importante porque en definitiva fueron los momentos de, digamos, de darle contenido. Yo sé, por ejemplo, la radio Sarandí no pasaba, de lunes a viernes no pasaba un tema entero prácticamente de 3 minutos, era una radio hablada. Y ese modelo se terminó repitiendo en aquella época, fue muy importante, con radio como La 30, con Germán Araújo, como El Espectador, como Carve en su momento también, con otro estilo más popular. Recuerdo que en los 80 estaba Heber Jiménez con Rapidísimo, Héctor Moraz también, ¿no? Esos modelos de radio donde se hablaba mucho y era muy importante en aquella época. Sí, y era también el compromiso de mantener vigente una radio que era sumamente escuchada por la audiencia, ¿no? Eran radios que se habían metido en el imaginario de la gente. Y acordarte otra cosa, hubo un momento donde la televisión no estaba todo el día. No, claro. Para muchos, capaz que muchos que tienen alguna cana de más, recordarán que la tele hubo una época que empezaba a las 6 de la tarde. Sí, bueno, sí. ¿Te acordaste? Sí, claro. Bueno, las radios en su momento también comenzaban a una hora mediodía, interrumpían a eso de las 20, 21 horas, bueno, después se fue prolongando también, fue un aprendizaje ese tipo de cosas. Ahí justo ayer antes estaba buscando un material y encuentro que en el año 64 esta revista Radio Cine Actualidad, que era un centro de información, sí, claro, para toda la gente que estaba en ese momento, en la época, ¿no? Nos paseaba por todos los temas culturales que estaban presentes en la sociedad. Entonces ahí justamente está la presencia de Jorge Nelson Mullins diciendo que a partir de ese mes de 1964 Radio Sarandí cambia su programación y comienza a hacer la nueva 8. Es decir, habla de ese proceso de renovación que era necesario. Incluso ahí lo dice, ya no se van a escuchar más el tipo de música con la que veníamos escuchando. Es decir, es necesaria la renovación y darle la presencia más al habla y a la opinión del periodista que está frente al micrófono y no tanto a la música de fondo. Entonces los programas comienzan a vestirse no con música de fondo, sino que la música acompaña y es el propio periodista con su opinión y el oyente con su salida al aire que comienzan a vestir esos programas periodísticos, ¿no? Programas periodísticos que a partir de la década del 60 comienzan a ser fuertes porque había que criticar y había que decir lo que estaba sucediendo en la sociedad y en esa década más que nunca, por todos los movimientos sociales que habían, ¿no? Bueno, uh-huh. Después a la poste se sufrieron muchas radios que fueron censuradas. Pero recordemos, por ejemplo, comienza la década del 70 tomando el pulso de la República. Sí. Programa en el cual entra a trabajar un joven de Cerro Largo que se llamaba Néver Araújo y que después termina haciendo el histórico en vivo e indirecto aquí en Radio Sarandí. Un programa que terminó durando 33 años, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, Omar de Feo estaba tomando el pulso de la República también en Carve, es decir, ese modelo se fue repitiendo, se fue repicando, ¿no? El modelo periodístico. Sí, estaba el reporte. El reporte, eso ya era más un informativo, ¿no? Que era con Amengual también tenía ese tilde informativo de dar. Uh-huh. Y acá en Sarandí, déjame, y ya vamos a escuchar la vieja cortina. Estaban los informativos clásicos llevados adelante por el estimadísimo Julio Villegas, que era gigantísimo. Thank you. que estaban a las 6 de la mañana, que estaba al mediodía, y después había una un poco más moderna que era Gran Prensa, que estaba a las 7 de la tarde. Y tenían la capacidad de llegar a la gente, ¿no? La gente elegía su referente en la información y le era fiel, lo escuchaba permanentemente. Uh-huh. Entonces, todo lo que esa persona decía, la importancia que es estar al frente de un micrófono, ¿no? Porque todo lo que esa persona decía, el oyente lo iba a agarrar, lo iba a defender y le iba a decir, bueno, esta noticia está sucediendo ahora. Porque la audiencia comienza a seguir a los referentes en la información. Y ahí, bueno, hay una cantidad de gente que pasa a ser la cara visible de la información en una emisora, ¿no? Uh-huh. Sí. Contanos de todo este material periodístico sobre la radio, es decir, lo que hoy vemos, lo que en la televisión, de los programas de la farándula, la radio era supo ser una suerte de farándula, los nombres de la radio, una suerte de farándula criolla también, ¿no? Sí, muy leve, ¿no? Con el radioteatro, con las figuras de la radio, lo que tú decías, una radio actualidad, fíjate que desde el nombre de la revista se estaba manejando la importancia de la radio, ¿no? Lo que pasa es que habían programas para todas las áreas. Habían programas infantiles con Miguel Ángel Mansi, uh-huh. Habían programas de música como Discódromo acá en Sarandí. Habían miles de temas. Estaban, bueno, habían temas directamente abocados a la mujer allá por la década del 30 con Radio Femenina. Radio Femenina, exacto. Que era una programación netamente abocada a la mujer, ¿no? Habían programas de religiosos. Habían, bueno, programas de información, del deporte, del agro. Era tan variado el espectro que las revistas se nutrían de todo eso. Entonces, evidentemente, los radioteatros encallaron fuerte en la familia. Y no solamente se hablaba del personaje, sino se hablaba del actor también. A veces se hablaba del personaje y no del actor. Se ponía una foto del actor hablando del personaje. Entonces, es increíble. O sea, ver todo este material, toda esta información que para nosotros fue fundamental en la construcción de determinados temas, con todo lo que existe en este tipo de información, las fotos de la época, tomadas desde mismo adentro del estudio o en las fonoplateas, o sea, un material que hoy ya no está presente, porque ningún diario y revista actual toma este tipo de información y lo levanta como lo hacía Radio Sin Actualidad, o Cancioneras, o acá estoy viendo que no logro ver el diario que está leyendo, la revista está leyendo, una foto fantástica de Carlos Solé, sí. Que está leyendo una revista que en la página 79, que se llama Radio, TV y algo más que no logro leer, pero muy, muy elegante, ¿no? Esto creo que es un suplemento. Ajá. Radio Corriente. Esto debe ser un suplemento que sacaba. Por el formato de la página debería ser el día o el diario. Uh-huh. Estupenda foto, ¿no? Además, era conocida la foto. Era destinado a todo eso, ¿no? Y ellos también se nutrían de toda esta información. Porque, digo, a ellos le venía bien para su promoción interna y profesional todo lo que estas revistas mostraban. Y el material es exquisito. Nosotros, si me permitís, mañana domingo a las 16 horas vamos a estar en el Salón Dorado de la Intendencia Municipal de Montevideo. Y yo voy a llevar este material para que la persona que pueda ir, aparte de ver un estudio de radio recreado, pueda ver y informarse qué tipo de revistas son las que estamos hablando ahora. Uh-huh. Bueno, a través de un muy buen material gráfico, tienen fotografías, se pueden ver grandes nombres. Estoy viendo desde Cristina Morán, Julia y Julieta Moretti, pasando, bueno, ya mencionado Carlos Solé, Wimpy. En fin, mucha gente, ¿no? Héctor Amengual estoy viendo acá. Es decir, también, digamos, ponerle rostro a esos momentos importantes de estos 100 años. Sí, y porque fueron referentes en esos cambios. Bueno, por ejemplo, hablábamos hoy de un periodo de renovación. Se me viene ahora que en su momento Radio Universal también lo necesitó y fue Imperio quien se metió. Carmel también Imperio. Hizo un cambio de programación. Y bueno, y la radio revivió, ¿no?, nuevamente, ¿no? Y también en ese momento eran empresarios que estaban al frente de las radios, pero estaban las personas que trabajaban adentro de la emisora, eran una cantidad de personas. Ya no se conocía el producto enlatado o las coproducciones como de repente hoy existen, ¿no? Las producciones eran netamente de las radios. Las radios contrataban sus propias orquestas para que tocaran en las fonoplateas. La radio contrataba sus propios referentes en la información o en el fútbol, en el deporte, en cada temática. Y era la radio la que era el patrón. No existían las coproducciones como hay hoy o el producto enlatado. Eso también fue importante porque ese reinvento que se da en la década del 60 tuvo que sostener esa estructura con la que se venía trabajando. Uh-huh. Bueno, después todo cambió, ¿no? Sí, todo cambió, y también quizás habría que analizarlo cuál es el momento de hoy, porque también hoy está en un momento bisagra la radio, sí. ¿No? Hoy tenemos un espectro muy amplio, ¿no? Yo ayer estaba pensando, bueno, ¿qué significa la radio comunitaria hoy? ¿O qué significa? Es una realidad que en los últimos 20 años sí. Ha tenido un protagonismo impresionante. Entonces, ¿qué significa la radio comunitaria hoy? Y quiero comentar este ejemplo. Para mí la radio comunitaria hoy es el alcalde, la figura del alcalde en una población. Porque la radio, claro, ha sido tan amplia la información que de repente el vecino o las situaciones cotidianas del barrio no eran vistas y no eran oídas por la radio. Y la radio comunitaria vino a abarcar eso. La personalización del barrio. ¿Qué sucedió hoy acá a la esquina, en Enriqueta Comte y Riquet? ¿Qué sucedió en General Flores? Y la radio comienza, la radio comunitaria, a dar esa función. Más están adentro del barrio, más estar adentro de los problemas y de las situaciones que funcionaban adentro del barrio. La identidad local. Y es algo que se propagó, porque hoy hay miles. Tanto fue que se propagó que se tuvo que regular. Obviamente, bueno, de hecho, hace 30 años se le llamaban las radios piratas. Claro. ¿No? Sí, porque se colaban ahí en el dial, uh-huh. Sin ningún tipo de permiso. Y a veces se interfería con otra emisora. Sí, sí, y hubo que regularlas, es así. Y bueno, y es verdad como tú decís. Acá nos están llegando una cantidad de mensajes vinculados a esto, porque también la radio está tan metida en el corazón de la gente y en la memoria auditiva que empiezan a surgir los recuerdos, ¿no? Acá recuerdan a Juan Casanova a las 13 horas en Carve, a Julio César Armi en la 32, yo lo recuerdo en la 36, llegué a trabajar con él, estaba también a mediodía, o en la, sí, 2 de la tarde, Julio César Armi en la 36, en los 80, bueno, recuerdan a Isolina Núñez, el radioteatro, también al radioteatro Royal, que iba a las 13:30 acá, dirigido por César Charlone, donde actuaban primerísimas figuras, desde Alberto Candón, Nidia Telles, Gloria De Masi, Armando Altí, haciendo grandes obras de la literatura a las 13:30 en los 80, o sea, tampoco el radioteatro visto como una cosa lejana en el tiempo, uh-huh. ¿No? En los primeros años de estos 100, sino que todo lo contrario, estoy hablando de los 80, de hecho, con Luis Armando en el Sodre se ha seguido manteniendo el radioteatro, sí, en forma viva. En Radio Uruguay. Creo que solo fines de semana a la noche que se sigue repitiendo, uh-huh. Radioteatro de archivo. Hablabas de Casanova y me acordaba de Violeta Ortiz. Uh-huh, claro. Era, no sé, para que el oyente que de repente tiene más de 50 años, más de 40, se dé cuenta, estamos hablando de Andrea del Boca y Bermúdez, ¿no? Que protagonizaban comedias, sí, claro, de todo tipo. En Telefe, bueno, Ortiz y Casanova era la dupla que no podía dejar de estar presente en un radioteatro, ¿no? Uh-huh. Acá alguien celebra que hayamos recordado a Héctor Moraz. Hablan de 22, de velocidad en la 22. En realidad, velocidad comenzó en la 24, en Radio El Tiempo. Después pasó a la 22, con Héctor Moraz, con ese modelo, además, de muy parecido al concepto del programa Rapidísimo que tenía Héctor Larrea en Radio Rivadavia. En Radio Rivadavia. Que era donde salía Don Verídico con la Andricina. Sí. Con los libretos de José. Y donde el autor también de este libro, al igual que nosotros, Julio Fablet, estuvo trabajando muchos años en ese formato, en Buenos Aires. Bueno, acá mencionan Isolina Núñez, Julio Alacio, después mencionan el dicho muy común en una época de ¿quién sos vos que la radio no te nombra? Esos latiguillos estaban presentes siempre. Uh-huh. Wimpy fue un gran creador de latiguillos. Y el tipo, por ejemplo, ¿no? Lo recordábamos ayer en un programa de televisión. El tipo iba caminando por la calle y se encontró con otro tipo, y el tipo quedó. Uh-huh. Sí, incorporado a la... Hasta hace poco tiempo se escuchaba chupate esta mandarina, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Esos latiguillos que pasaban. Pero también sucedía esto en las radios. La gente mandaba cartas. Uh-huh. Mandaba cartas al personaje, no a la persona. Al personaje, y le exigía que actuara de determinada forma en el capítulo siguiente, en el episodio siguiente. Uh-huh. O sea, era bárbaro. Tú ahí estás, tenés una carta de esas. Tengo acá una del 59. Uh-huh. Donde un oyente critica y le dice que por favor que el personaje, no me acuerdo si es que el personaje no haga determinada acción o algo. Uh-huh. No, es increíble. Increíble. Acá menciona una cantidad de nombres vinculados a Sarandí, toda gente muy querida como Rubén Castillo, Jorge Casset, María del Carmen Núñez, Neve Araujo, Lil Betina Chuy, y podríamos nombrar una cantidad. Como aporte, nos dice otro oyente, en Radio Sur y su locutor Bermúdez relataba películas enteras por radio, todo un desafío, nos comenta. La verdad que ese dato no lo tenía. Sí. Había algo de eso, sí. Pero acá, lo tenía más hacia la década del 40, 30 de repente, más hacia los principios de la radio. Bien, y bueno, acá nos saluda también Roberto Martínez Trobo, hermano de un gran locutor como Hugo Martínez Trobo, que fue una de las grandes voces de aquel momento. Además, cuando uno piensa también en las grandes voces, los locutores, tiene que pensar en tipos como Alfredo Zitarrosa, como Alfredo Zitarrosa, como Becker Puch, también Mirta Acevedo en esta casa, Susana García, el propio Jorge Casset, ¿no? Los locutores, sí, Gastón Labadí, en Carve, ¿no? Sí, me acordaba también de alguien que aprendió a ser locutor y conductor, que en realidad no lo tenía en sus planes, que fue Isidro Quistiá, ¿no? Que ahí nosotros contamos la anécdota, era un empleado de la firma que representaba Mejoral, claro, en ese momento, y el dueño le dice, bueno, tú vas a ser el que conduzca el programa, y el hombre es... De la noche a la mañana se tuvo que transformar en un conductor. Y fue una estrella de la, televisión. El doble o nada con Mejoral primero. Y en radio primero, después en tele y simultáneo prácticamente. O sea, fue un éxito. Fue el juego del momento, ¿no? El divertimento del momento. Todos querían participar, se llenaban los cines. Era impresionante, ¿no? Y los viajes al interior. Yo recuerdo haber recibido a Cristiá, yo siendo un niño en la radio de San José, llevaba su juego, ¿no? Todo el formato del programa. Yo no recuerdo si fue al propio edificio de la radio de San José o al Club San José, pero recuerdo que en los 80, o fines de los 70, Isidro Quistiá fue ahí, fue la única vez que lo vi en mi vida. Y jugó con los oyentes por teléfono, nada más. Por teléfono. Claro. Porque sacábamos las llamadas al aire sin problema, ¿no? Bien, bueno, y acá mencionan a Nelson Marvin también con su ciclo de oldies en varias radios. Estuvo en, bueno, por supuesto, estuvo en Sarandí, estuvo en el 36 también. Ahí los oldies también, ¿no? Es como un cambio de ritmo que veníamos hablando, que se incorpora, se cuela y encuentra una generación que le gusta y lo escucha, ¿no? Y bueno, ahí también fue importante la presencia de otro empresario de la época, como Lecueder, por ejemplo, que a la poste llevó lo que era la noche de la nostalgia, ¿no? Con esa impronta de él, pero Claro, pues eso es otro producto, pero hoy la categoría oldie ya forma está parte. Presente, bueno, está de hecho presente. Tenés una radio que se llama Oldies. Claro, y hay otras emisoras que también dedican un espacio, sí, un tiempo a la noche, de repente, a recordar. Bueno, eso. Masay en la 22 sigue estando con su programa de Oldies también. Uh-huh. Bueno, y acá la gente sigue mandando mensajes con nombres, ¿no? Humberto Nazari, Víctor Soliño, Walter Alfaro, están vinculados a Radio Sarandí en su momento. Nos recuerdan el comisario de Cerro Mocho, claro. Roberto Barri. Bueno, el otro día escuchábamos en esta radio platea del Sodre, escuchábamos los Rizatómicos. Los Rizatómicos. También. Hola, ¿qué tal, amigos de Mejoral de Isidro Quistiá? Nos comenta este otro oyente. Carlos Martín con su programa radial Rock Subterráneo. Bueno, Homero Rodríguez Taveira, hablando de los señores locutores. Sí, también con su claro. programa Caravana en Radio Carve. Sí, sí. Y ahora, y también estaba recordando que, bueno, una de las innovaciones de Imparcial, por ejemplo, en aquel momento fue transmitir la quiniela. Uh-huh. La quiniela de repente se comenzó a transmitir por radio, como que no quiso la cosa. Y tenía público, todo tenía oyente, todo tipo de formato tenía oyente. Y me encanta que nombres a cada una de todas estas personas. Son los oyentes, y los oyentes lo hagan, porque es el verdadero homenaje a los 100 años de la radio. Es recordar cada una de estas personas en algún momento, así sea un minuto, pero... Es el homenaje a los 100 años de este medio de comunicación. Uh-huh. Bueno, acá nos recuerdan a Hubert Salcedo. Bueno, Hubert Salcedo está metido en la historia de este programa porque fue nuestro primer entrevistado y fue muy amigo de esta radio. Y bueno, siempre lo tenemos muy presente a Hubert. Dice, a Hubert tuve la suerte de trabajar con él poco antes de fallecer, grabó en 15 minutos y hablamos de radio 2 horas, dice, un crack. Bueno, estaba Eco Contemporáneo también, el programa Radio Centenario, Meridiano Juvenil. En el Sodre, tantos años, con el Deco, que fue también una institución dentro de la radio, ¿no? Pues esos, los, porque además ahora estamos todos como que muy sensibilizados con este tema de los de las segmentaciones de los públicos y que los algoritmos, sí. Y que no todas estas cuestiones, pero en definitiva la diversidad de un gran dial porque además no olvidemos que también hay muchas radios para la proporción de habitantes que tiene el Uruguay, la segmentación que hay, vos tenés X6 con la música clásica, tenés música y folclore con en Radio Clarín, vos mencionabas la radio femenina, está Radio Sport ahora en este edificio, que toda la vida fue la radio deportiva del Uruguay, con más o menos cambios, pero también, ¿no? Entonces, también esto que tú estás diciendo, siempre hay audiencias porque siempre hay público, sí, para esas propuestas concretas, específicas. Sí, por eso yo creo que es interminable el tema de la radio, pero entiendo que en esto existe un punto de mejora, que es hacer escuchar la radio a las generaciones nuevas, participarlas, que sepan lo que es, que sepan la historia. Por eso yo creo que eso no se debería de perder. Y tampoco intentar seguir manteniendo presente el ADN de la radio, ¿no? El cromosoma 1, de por qué nació, para qué se metió en el hogar, a lo largo de todos estos años, de 100 años, bueno, qué utilidad tuvo la radio. Que eso no se pierda, porque si eso se pierde, entonces podría ser un error para la radio tener que terminarla, ¿no? Pero el tema es también en el interior del país, en el resto de los departamentos. En paralelo a todo este impulso que estamos mencionando acá en Montevideo, pero también existía fuera de los límites de Montevideo emisoras que se iban, que iban naciendo, que iban creciendo, que se iban renovando, y que al día de hoy están presentes igual. Y hay millones, miles de radios por cada uno de los departamentos. Sí, sí. Y también es una historia aparte, ¿no? Sin lugar a dudas, acá nos están recordando a Milton Esquinca, también un gran amigo que con su programa Mundo Abierto, claro, durante muchos años en la 30, después que volvió del exilio aquí en Radio Sarandí en las tardes, con una columna que después terminó siendo un libro que se llamó Juegos en la 8. Así que me parece excelente el recuerdo a Milton Mi tío, Esquinca. Y quiero recordarle a la audiencia, capaz que se acuerda, mi tío abuelo Luis Grene. Sí, me murió, hizo de su memoria y, claro, de su vivencia. Él utilizó su memoria como un medio de trabajo, ¿no? Entonces lo que Esquinca hizo de repente en su momento, contando lo que estaba sucediendo en este Uruguay de fines del siglo XIX... Mi tío Grene ya lo plasmó un poco más contemporáneamente y contaba lo que sucedía a partir de la década del 40, del 30. Prohibido para Nostalgia. Prohibido, o sea, para Nostalgia. Ese era su programa. Un gran referente también de la comunicación. Sí, tuvo más de 50 años al aire. Sí, sí, claro. Casimiro Parola, el hombre que arreglaba con una palabra sola. El peluquero, otro personaje de Wimpy, que supo hacer además Carlos Lacaba Berardi en San José. La Chimba, personajes de Wimpy, bueno, los personajes de Julio Suárez, Peloduro también. Es decir, es interminable todo esto. Bueno, el libro Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio, se ha editado por De la Plaza, está en las librerías, está en la venta en la Feria del Libro, y se presenta mañana a las 4 de la tarde en el Salón Dorado de la Intendencia. En el Salón Dorado de la Intendencia vamos a recrear un estudio de radio, va a haber una cantidad de material de la época muy interesante que pueden ver. Bueno, y nos van a estar acompañando Berche Rupeñam en la moderación, en la presentación, y después nos va a acompañar en la mesa también. Y bueno, y Cristina Morán, que de alguna forma también nos va a acompañar. Y ahí esas dos líneas generacionales que yo te decía, ¿no? Antes del 50, Cristina como referente de la radio, ¿no? Porque después Cristina, cuando migra a la televisión, ya pasa a ser una referente, sí, pero en otro medio de comunicación, ¿no? Pero fue el gran nombre de Carve, sin lugar a dudas. Claro, pero todo lo que eso conlleva de nutrirse de las vivencias de Cristina, de cómo era un radioteatro, de cómo se vivía en esa época. Y la otra parte de este hilo de 100 años, que es Berch, con todo lo que sucede del 50 en adelante, con su papá, Antonio, con CX50... Con las radios colectividades, que también obviamente, en algún momento estuvieron, ¿no? Sí. Se pasaban música de México. Y después están los programas. Acá tenemos Espacio, exacto, Italia, en la 36 está la voz de los calabreses, en la rural están los armenios, también están en la 50, es decir, la radio, las colectividades también. Entonces, y bueno, y con todo lo que significa la presencia de Berch como referente de la música nueva que se iba a escuchar en esa década del 60 en adelante. Creo que unimos con dos referentes 100 años. Mañana a las 4 de la tarde en la Feria del Libro, entonces, nos acompañó en sábado Sarandí Carlos Hernández Gren, entonces, uno de los autores de este Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio. Gracias por venir. Muchísimas gracias, felices 100 años para toda la gente. Y bueno, este libro yo creo que es un homenaje para todas las personas que en algún momento, ya sean técnicos, operadores, ya sean referentes, ya sean asistentes, hicieron parte de estos 100 años de la radio. Y si lograron transformar la sociedad, mucho mejor. Gracias por venir. Escuche bien. CX8 Sarandí, Montevideo, Uruguay. Escuchó bien.